Vaughn Systems, Vocabulary Booklet 5, List 1. Un gran avance científico. A breakthrough. Ansioso. Anxious. Biología. Biology. Queja. Complaint. Curriculum vitae. CV. Enano. Dwarf. El destino. Fate. Cosecha, recolección. Harvest. A cámara lenta. In slow motion. Dotes de mando. Leadership. La naturaleza. Nature. Grupo de presión. Pressure group. La jubilación. Retirement. Dominio de sí mismo. Self-restraint. Resbaladizo. Slippery. Fuerza. Strength. El Padre Nuestro. The Lord's Prayer. Nombrar. To appoint. Resultar útil. To come in handy. Apañarse. Salir del paso. To get by. Rematar. To nail down. Tropezar con. Encontrarse con. To run into. Tartamudear. To stutter. Someterse a. To undergo. Inolvidable. Unforgettable.